Cuando nos levantamos, tú tenías la misma sonrisa que tenías antes de acostarte. Como te lo hice, baby, es para enamorarte. Tan cabrón que te puedo sentir sin ni tocarte. Nos levantamos, tú tenías la misma sonrisa que tenías antes de acostarte. Como te lo hice, baby, es para enamorarte. Está cabrón que te puedo sentir sin ni tocarte. Yeah, cógelo suave, easy. Ma, me pone el juego en difícil. Ma, si estás en crisis, llama. Llego si no estoy busy. Ey, ok, ok, oh. Yeah, qué linda tú te ves en nuestro video. Yeah. En la cama le di un knockout, baby, eso es un KO. Solo estoy pa' ti y pa' el verle como un chipeo. Eo, yeah. Ella me dijo que era de Lisa. Como yo quiero verte, tú me avisas. Y quizás acelerado sin freno, llego como Duco y Ibiza. 5-2, baby, tú eres como que mi side. Llegamos al 100 si nos vamos mitad y mitad. Ey, despertó con la misma sonrisa. Ey, talla S le quedan como traje mi camisa. Bruja, eres como Sabrina, como tú me hechizas. Ua, ella se queda ahí cuando nos levantamos. Tú tenías la misma sonrisa que tenías antes de acostarte. Como te lo hice, baby, es para enamorarte. Tan cabrón que te puedo sentir sin ni tocarte. Nos levantamos. Tú tenías la misma sonrisa que tenías antes de acostarte.